Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. El Señor Jesucristo siempre ha hecho, hasta humanamente diciendo, lo imposible porque comprendamos las verdades que nos presenta. Y aquí, en este caso, sobre la doctrina de la iglesia, no es la excepción. El Señor, ¿cuántas veces, por ejemplo, las parábolas se nos presentan allí como ilustraciones de verdades? Las parábolas son un ejemplo terrenal para ilustrar una verdad celestial. Y en el caso de la iglesia, el Señor también lo hizo. Y eso, ahora queremos ver ilustración sobre la iglesia. Y en la iglesia se nos presenta básicamente con estas tres ilustraciones. Se le ilustra o se le compara con un cuerpo. Y ahora después lo vamos a ver con más detalle. También se le ilustra con una esposa y también con un edificio. Así es que debemos entender que el Señor lo que quiere es que comprendamos. Veamos en primer lugar que estos ejemplos no pueden ser ni una ilustración de una organización que está esparcida por los tiempos del pasado, presente, futuro, o de personas ya en el cielo o en la tierra, ni tampoco puede ser de ninguna organización esparcida por el mundo. Tienen que ser congregaciones locales, visibles, congregados en una parte concreta y específica. Vamos a verlo aquí. En primer lugar, se le compara con un cuerpo. Mire Efesios 1, 22 y 23. Y se metió todas las cosas bajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todos. ¿Okay? Entonces mire Colosenses 1, 18, lo que dice aquí. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Entonces, aquí en estas dos ocasiones se nos presenta como un cuerpo, y hay otras. Pero el cuerpo tiene entonces dos áreas. En primer lugar, eso del cuerpo debe significar la relación del Señor Jesucristo con su iglesia y viceversa. Como un cuerpo. Un cuerpo entonces tiene que estar compuesto. No pueden ser los miembros de un cuerpo esparcidos por el mundo, y ese no podría ser un cuerpo. Tiene que estar compuesto, tiene que estar unido, tiene que estar concertado en las varias partes de un cuerpo. Así es entonces la iglesia del Señor. En este aspecto es un organismo y no una organización. La iglesia del Señor Jesucristo es un organismo y no una organización. Es una relación vital entre Cristo y su iglesia, ambos participando de la misma vida. Fíjese, decíamos anteriormente que la iglesia del Señor la deben componer los salvos, aquellos que han recibido vida eterna o la vida del Señor Jesucristo. Por eso es la relación allí donde ambos, Cristo y su iglesia, participan de la misma vida, porque Cristo ya le impartió la vida eterna a las personas que él salvó. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Es la misma relación entre el cuerpo y la cabeza física. Esa es la relación. Usted y yo debemos saber que es el cuerpo que controla todo el organismo, todas las partes del cuerpo. La cabeza lo controla. Por eso entonces no hay jerarquías fuera de la congregación. Nomás es Cristo la cabeza y su relación con su iglesia, que es una congregación local, concreta, visible, reunida, que llene los requisitos bíblicos. Uno no se une a una iglesia como una iglesia o una organización humana. Fíjese, si una iglesia fuera una organización mundial, entonces, ¿cómo se podían llenar los requisitos? Dice que la congregación se debe reunir para la cena del Señor. Dice que se deben congregar el primer día de la semana. Entonces, haz de cuenta que si una organización es mundial, allí en una parte se congregan una mano y en otra un pie y en otra una oreja y en otra... Y ese así no. Tiene que congregarse el cuerpo en un lugar. Por eso el Señor lo ilustra como con un cuerpo. También la otra parte es que la relación de los cristianos entre sí. Como cabeza de la iglesia, Cristo, uno, es su guardián, director y origen de su vida. Efesios 5, 23 y 24. Note lo que dice. Él es su guardián, director y origen de su vida. Sin la iglesia, sin Cristo, la iglesia no puede funcionar. Así como un cuerpo sin la cabeza tampoco puede. Así es que allá cuando dice que Cristo es el fundador, y como fundador, como fundamento, le da seguridad. Y luego es el fundamento, dice el fundador, yo mismo. Como cabeza, como fundador, le da perspectiva. Él sabe para qué la fundó. Y como cabeza, Él le da sustento y guía a su cuerpo, que es su iglesia. Debemos tener eso en claro. ¿Ok? También el número 2, la llena con su plenitud. Efesios 1:23. Cristo llena su iglesia con su plenitud. Y como Él es santo, no se pueden tolerar el pecado en su iglesia. Siempre se tiene que luchar en contra del pecado. También Cristo, en este sentido, es el centro de su unidad y la causa de su crecimiento. Efesios 5:14, Colosenses 2:19. Entonces, el Señor Jesucristo es vital allí. La otra lado es la relación de esos miembros unos con otros. 1 Corintios 12, versículo 12 al 27. Romanos 12, 4 y 5. Efesios 4, 1 al 4 y 15 y 16. Fíjese, así, nosotros debemos funcionar en una iglesia del Señor como que cada miembro allí es una parte del cuerpo. Y como cada miembro del cuerpo trabaja para el cuerpo en su totalidad y recibe beneficios también del cuerpo en su totalidad, así una congregación debe funcionar. No hay lugar para egoísmos. No hay lugar ahí para críticas y chismes y toda clase de cosas y enfermedades pecaminosas que dividen el cuerpo. Debe haber unidad. 1 Corintios 14 clarifica también que los miembros deben usar su don para edificarse unos a otros como un cuerpo. Una mano se lava a la otra. Y los pies cargan el cuerpo, y los oídos oyen, y los ojos ven. Todos funcionan para el cuerpo en su totalidad. Ahora, qué importante es entonces, debemos entender eso. Pero también la Biblia enseña que la segunda ilustración con la que se nos ilustra una iglesia es con una esposa. Y usted puede leer de eso mucho más ampliamente en Efesios 5, versículos 23 al 27, 2 Corintios 11, 2, Apocalipsis 19, 7 y 20, 22, 17. Una esposa. Por cierto, permítame nomás decir, si usted quiere saber cómo debe funcionar un matrimonio, ahí se nos ejemplifica en Efesios 5, donde dice que la mujer es un tipo de la iglesia del Señor y, es un, y el esposo un tipo de Jesucristo en el hogar, en el matrimonio. Así es que la esposa no debe tomar autoridad sobre el esposo, así como la iglesia no toma autoridad sobre Cristo. Y el esposo debe ser un guía y sustentador para su esposa, así como Cristo lo es para su iglesia. Así es que ustedes analicen allí. Cristo es el esposo. Juan 3:29 dice ahí claramente. Entonces, los esposos debemos entender qué lugar tan importante tenemos en el matrimonio, que debemos guiarlos, sostenerlos, fortalecerlos, ser ejemplo, amar a la esposa como Cristo lo hizo a su iglesia. Y también dice allí que la esposa debe tomar el lugar que una iglesia debe tomar ante el Señor. También dice Efesios 5:39 que esto es un misterio. Muchas cosas no lo vamos a entender y era un misterio en el Antiguo Testamento, no había, pero ya en el Nuevo Testamento se nos revela y se nos aclara lo que es la iglesia del Señor. La esposa llega a ser, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:2. Allí ya llega a ser la esposa del Cordero de Dios. Qué bonitas ilustraciones, ¿no se le hace? Son ejemplos terrenales de verdades celestiales. La tercera ilustración con la que se nos presenta la iglesia es en Efesios 2:21 y es con un edificio. Mire, dice 2:21. En el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así es que edificio y también le llama templo. Y dice que todos compaginados, así como los muchos materiales que componen un edificio, están todos compaginados y no se puede desbaratar sin dañarse a sí y a otros. Así tampoco una iglesia. Por eso, un edificio, debemos funcionar una iglesia del Señor como un edificio que está compuesto, unido, con un propósito claro y definido y bueno. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.